Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Roy para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mis queridos amigos y ahorita Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 316 de La Charamusca, grabado el martes 24 de abril del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, contentísimo de tener una casa llena esta noche. Contento de que aquí se encuentra con nosotros también nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento también de estar con todos ustedes en esta charamusca, que estamos seguros que la va a disfrutar como todas, todo el domingo, Roby. Bueno, y aquí está también con nosotros nuestra paz corresponsal y amiga en el podcast, la Ale Mejía. Hola, Ale. Es la nueva parte femenina de la charamusca. Sí, cabal. Sí. Ahí está. Hola, hola, buenas noches. Súper contenta de estar aquí con ustedes en esta noche para platicar, conversar. Nice. Todo lo que termine en ar. No. Para liberar el estrés. Ahí está. ¿Verdad? Es una buena manera. Ey, mira, ahorita la Candy en su casa. ¡Háblenme! Sí, no, la Candy. Hoy hablé con ella, les mando saludos. ¿Qué dice la Candy? Candy Yanis. Vamos a tener una sesión de fotos. Ay, nice. ¿No va a venir a tomar fotos? No, para vos, para familiar, panza y todo eso. Ay, y cosas por el estilo. Uh-huh. Ah, ok. La Candy. No, men. Álvaro le va a tomar la foto. Ah, ok. ¿Pero con la Candy hablaste? ¿O con, sí, con o la, ella, o no, ella la representante? No, no. Con ella nos entendemos. Sí, así es. Ah, ya vi cómo es la onda. Ella escoge las locaciones y todo, no puede ser muy lejos. Uh-huh. Regaña y todo eso. Ah, ok. ¿Y cuándo va a venir a vernos, po? Fíjate que no le pregunté eso. Ah, ya. Pero el viernes les digo. Cosas importantes no le preguntaste. Y bueno, miren, estábamos hablando de la ciudad de Chicago, vea. Sí, ajá, sí, sí. Aquí aparece que don Hugh Hefner se despide y agradece a la ciudad de Chicago. Yo cuando leí don Hugh Hefner se despide, dije ya. ¿Del mundo? Sí, pero no. Aparentemente se traslada sus headquarters, no es headquarters, dice. Es que había un club ahí. Creo que dice. El primer Playboy Club fue en Chicago. Cerró sus oficinas en Chicago como parte de un plan de consolidarse en Los Ángeles, donde Hefner ha vivido durante décadas, dice. Y fue y décadas en... y décadas. A lot. Sí. Dice de que se despide oficialmente de Chicago, agradeció a la ciudad donde vivió su juventud y creó la publicación a inicios de los años 50. Este maestro ya camina en rieles, vea. 86 años tiene, Ruby. 86. Yo siento que ya debería tener solo dos, va. Ay, Dios, dos novias, no. Si con una cuesta o... Pues sí, pero y ya viste a gemelitas, vea. Las nuevas, ¿no las han visto? No, tienen nuevas gemelitas. Es más, ni lo voy a buscar en internet. No, estoy no, seguro no, que lo que va a salir es inappropriate. No, hombre, buscalo. No, no, ellas no, no son nada hardcore. Ellas no son porno. Son unas gemelas como de 20 años. Solo eso, that's it. Solo eso voy a decir. Y estaba otra, que era la nueva, la New Holly. Ajá. Porque la Holly era como su... No, la Holly... Adiós, salud, bye bye. Adiós, salud, eso, pero la Kendra se fue y se casó con el bicho aquel. Y sacó su programa después. Ajá. Pero la Holly, el rol que ella hacía, digamos, en la relación, era con la que podía platicar él. Era como la de confianza, por decirlo. No, él, hay un nombre para eso que él le da. Era como su first, no sé qué. First bunny. Algo así. La cosa es que, bueno, y la otra, la Kendra. La Bridget. Ajá. La Bridget. Se supone que iba a ser un programa que iba a visitar las playas alrededor del mundo. Ajá. Ah, como la chela que ella, ¿cómo se llamaba? La Brooke Burke. La Blue, Burke. Ah, algo así. No, como pero Wild On. Nunca como Brooke Burke. Vea que esa chela es única, ¿verdad? Única, elegantísima. Clásica. Súper elegante. Guapísima. Y nunca salía haciendo chabacanadas. Exacto. A mí me llegaba porque... Eso es lo que no me gustaba a mí. No, a mí eso me llegaba porque ella siempre mantuvo su rol. cuando salían en las chabacanadas siempre es como, ay, aquí están las conejitas, no sé qué, ajá, y ellas salían en las chabacanadas. Ellas hacían las chabacanadas, o la otra, la intern, ¿verdad? Esa es la que salía levantando la camisa y haciendo sí, toda la chabacanada. Y después llegó una chava que creo que era colombiana, pero... Ah, sí. Bonita, guapa, pero no era... era paraguaya, creo que era algo así. Bueno, la cosa es que después de que todas se fueron, lloraron juntas y todas las conejitas, pues llegaron estas gemelitas, uh-huh, idénticas, no son gemelas fraternas, son gemelas, no sé cómo se llaman las otras, así, bronceadas y todo, y la otra rubia, es que el bicho ese tiene su, ya tiene su definido. Tiene su cantera. Sí, tiene su cantera, tiene su cantera. Lástima que esa cantera le produce el mismo tipo de rocas. Pues esta otra resultó que se iba a casar con él. Esta salió más viva que la Holly, porque la Holly lo estuvo, va a hostigar que se casaran. Pero nunca. Pero nunca. Y con esta ya tenían hasta fecha de matrimonio y todo, pero alguien quizá le dijo, ¡despierta! ¡Upsh! Y se despertó de su letargo y dijo, what am I doing, ¿verdad? No, era todo para ratings. Pero viejo, 86 años, viejo. Hasta él sale diciendo, no, man, it's for ratings, man, it's for the show. Es por el show. Nunca has visto esa bicha, man, las nuevas. No. Robin no ve esas cosas. Wow. Nunca ves E! Entertainment, ahí salen. No, fíjate que la verdad... ¿Vos sí, Omar, ya las has visto? No, para serte sincero, no las he visto, pero sí había visto los shows antes. ¿Vos sí las has visto, verdad? Yo no las he visto. Cuando estaba la... No, la verdad que últimamente miraba lo que estoy viendo es el valor de la historia y cosas así. Superhumanos. ¿El precio de la historia? Sí, es... Mira, esas gemelitas son superhumanos. Yo que vos, viejo, dejar al 43 un momento. Bueno, sigamos. Bueno. Para ahí. Ok. Ey, no había cultura chupística. No había cultura chupística, pero... Es que después de haber tomado la quetzalteca la vez pasada, como quedamos un poco golpeados todavía. Y por cierto, gracias a Lale Mejía, que todavía tenemos aquí una botellita de quetzalteca que le estamos degustando. Yeah. Buena. La estamos, amigo. Óigala. Mire, por cierto, tengo un amigo que es guatemalteco, cuando le conté, porque él vio la foto de la charamusca, y dice, ¡ey, tomaste! ¿Y dónde consiguieron esa botella? Es que esas son las más difíciles de conseguir, esas chiquitas. Dice. Las conseguí en el puerto, en Guatemala. Ajá. El departamento se llama, si no me equivoco, Santa Rosa, y la playa se llama Monterrico. Ah. Entonces es una playa en el Océano Pacífico. Hey. Tomaste un té en Monterrico. O algo así. Esta playa, estuve con mi familia no ahí. No es lo mismo un té de Monterrico. Bueno, ya no voy a decir nada. Ya ves playa... que yo no fui por primera vez. ¡Yes! La playa esta queda más cerca de la frontera del Salvador hacia esa playa que desde la ciudad de Guatemala para la playa. Ah, qué chido. O sea, queda de la barra de Santiago como a unas cuatro playas. ¿Y será como que dos horas para llegar? Como una hora de la frontera de la Hachadura. O sea, que todavía sigue siendo tres horas de camino. Todavía sigue siendo tres horas. De Guate son como tres y media. Uh-huh. De ciudad de Guate. O sea, que podría ser... Debería mover la frontera para allá mejor, ¿verdad? Sin embargo, y con mucho respeto a los guatemaltecos, pero nuestras playas son más bonitas. O sea, esa playa no es plana. O sea, que no lo que le hace, como lo que le hace falta a nuestras playas es un nombre atractivo, dice usted. No, pero tenemos también nombre. Es la ley, man, ese nombre. Sí. Ese, pero personalidad. Imagínate se llamar en vez del... ¿Cómo se llamaba allá? Monterrico. Aquí podría ser el Monte de Venus. Monte Venus. Por la cohetería Venus, que va ahí se ha instalado, digamos. Right. Bye. Bueno, miren, pero lo que sí quería ocupar como insumo para empezar la tertulia de esta noche. Yeah. Hoy traes algo. Es un hashtag, uh-huh, tuitero. Para, ajá, que conversemos y platiquemos algunas de las cosas más interesantes que está aquí, que se llama Tweet Noventero. Uh-huh. Ah, sí, eso los he visto. Uh-huh. Entonces estaba... Los tweets noventeros. Que les agarró feo ayer con eso. Ayer exactamente. Fue que explotó. Sí, ayer explotó. Sí, cabal. Así que solo para que compartamos algunas de las cosas. Tweets noventeros. ¿De dónde venís a regresar la película Blockbuster? Ajá. La retrocediste. ¿Se acuerdan, sí. Blockbuster? Sí. Sí. O sea, eso es como que como estuvieras tuiteando en los 90. Exacto. Exactamente. Ya. Dale exacto. Otro. Y queriendo comprar unos patines Chicago. ¿Cuáles eran los patines Chicago? No son los de las cuatro rueditas. Sí, en la ruedita decía en... Chicago. No, pero en las 90 yo creo que ya eran. Ya era, sí, ya ese era es más tweet ochentero. Sí, ese es ochentero. Ochentero y early, ochentas. Te compraron un Walkman, vaya, dice. No, pero es que, fíjate. Ay, testa. Mira qué cachimbonda la entrevista de Mauricio Funes. Se ve que vela por los intereses de la gente. Ojalá sea presidente. That's the winner, man. Pero ese sí es noventero, pero todos los demás que has dicho son ochenteros. Eso del Walkman. No, aquí está una, mira. Es 80's. Ey, me dieron 5 colones. Eso es tweet noventero. Sí. O otro podría ser... Los yelocos de la Coca-Cola. Ajá. Sí, buenos. Mira, o el otro podría ser Ey, mira, ya te compraron tu Discman. Ese es 90, porque Walkman era 80. Después sí, salió el Discman. Mira, la mar andaba con el gran. Hay que pedir el retroproyector y hacer los acetatos para la expo. Mira qué chivo estuvo Goku ahora. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, eso Goku era. Los Power Rangers. O el maestro Japosai. Sí, claro, es Ranma y medio. Bueno, era Ranma y medio, ¿verdad? A mí me llegaba sí, Ranma y medio. Bueno, una bueno. Se mojaba y se convertía en vieja, ¿verdad? En mujer y el papá se mojaba y se convertía en panda. Y había, sí, un tamaño panda. Tamaño panda y me fui. Y como no hablaba, andaba con rotulitos. Sí, es cierto. Y había un cuche ahí, creo, ¿no? Había uno que se hacía cerdo. Ajá. Que... Yo me acuerdo, fíjate. Y la que le gustaba a Ranma se llamaba Akane. Akane. Esa no se convertía en nada, no, mojarse. No, esa no se convertía en nada. Akane Tendo. Y el... Había otro que había varios que se convertían en cosas. Mira, uh-huh. Aquí sonó. Voy a pasar comprando unas cosas a la tapachulteca. Mira, otro podría ser. Ey, ya aprendiste a sacarle las vidas a Mario Bros. ¿Te acordás? Era en el mundo 8. Sí, con que las hacías ilimitadas. Ajá. Te salía. No, o sea, pero 100. Tenía. No, 100 podías sacar tenías, o no. No, tenías que saltar en una tortuga específica. Ajá. Contra un ladrillito. Un ladrillito, entonces ahí te estabas hasta que la vida. Hasta que se hacía ladrillito ya no daba nada. Y entonces, no, nunca se moría. Podías sacar las vidas hasta que topaba. Y ya no te daba más vida, ya seguías y nunca te morías. Mira. Si mundo vos andás, 8, mundo 8. Oye, si el 8-1. Si vos andás tu línea con Telemóvil. Y él se compró un celular de personal, no te ama. Ese es un tuit noventero. Ya pagaste el Viper. No me cayó el Viper. No me cayó tu Viper. Sí, no, te lo juro que no me cayó. No me cayó. ¿Cómo era eso? Tenías que hablar a un número, dictarle el dictarlo, mensajito. Dictarlo. Sí, que uno llamaba. Era algo así. Digamos, nosotros trabajábamos juntos y teníamos Viper, los dos. Entonces yo llamaba. Ajá. Y entonces, tenía una señorita. Televip se llamaba. Llamaba Televip. Buenas tardes. Entonces, hola, buenas. Un mensaje para la unidad quisiera, número. Quisiera enviar un mensaje a la unidad 2385. ¿Cuál es el mensaje? Va, vieja, ya voy para la oficina. Te veo ahí. ¿Solamente algo que más que desea agregar? No, solamente. Gracias. En estos momentos. Va, ya se iba. Y al rato le caía el mensaje. Al rato, ¡tru! Mira, pero a veces te los filtraban, ¿verdad? Te los editaban los mensajes. Ajá, eso sí, iba a decir, es cierto. Ahorita, a veces porque... vos decías vieja, te le ponían señora mayor. Octogenaria. Octogenaria. Ya voy para allá. Repente, senil señora. A mí me cayó uno de repente que decía Davis. No sé qué, en la cena en su casa, no sé qué. Y yo, ¿qué es esto, verdad? ¿Y quién me mandó este mensaje? Davis. Pero, y decía la firma, o sea, uno decía quién sí, firmaba. Sí, quién firmaba. Firma fulanito. Pero, sí, pero sí. No, este no venía con firma. La cosa es que de repente yo, ¿quién es Davis? ¿Verdad? La cosa es que nunca, me quedé con esa gran interrogante en la noche. Y me encontré con Mary. Bueno, ¿y cuándo recibiste mi VIP? Vos fuiste. Sí, le dije, baby. Hacer tal cosa, no sé. Davis, ay, Davis. Y me van poniendo. Davis, mi baby. A mí me mató la risa uno que me cayó por error. Que decía, extraño, no sé qué de tu barba. Juela. Firma, Remberto, algo así. Uy. Y voy buscando esos tweets, direcciones, ¿verdad? Esos tweets incómodos. Sí, bueno, y de ahí, que la primera vez que empezamos a jugar con mira, este, y eso con los personajes, ¿te acordás que por sí, Viper? Sí, por Viper. Empezamos en la Costa del Sol. Otro tweet noventero. Ajá. Este, shut up, Vives. Aquí había otro, mira, vamos a comer un sorbete al Cardisis. ¿Se acuerdan? De yo nunca supe si era Cardisis o Cardisis. No, Cardisis era ahí, todavía creo que está, ¿no? Vea. Originalmente estaba atrás de galerías. Y después se pasaron al árbol, la ceiba, a la mate. Que eso fue el primero que llevó toppings, que tenía unos mini palitos de chocolate. Uh-huh. O sea, los primeros que lo pusieron. Se me murió el Tamagotchi. Ahora, después llegó un momento que ya había gente que tenía, bastante gente que tenía internet, aparte de Omar, que ya podías mandarlos, ya podías mandar tu Viper desde la página pero de Televip. Vaya, pero... Sí. ¿Vea? Pero como no tenías, tenías que estar enfrente de tu desktop para mandarla, y si en la noche, ¿cómo hacías? No podías. Mira, este Fish nos pone acá otro tweet para los 90, es... Mamá, ya paré de hablar en el teléfono porque tengo que mandar un email. Es cierto. Me tardé un montón. No cantaba, Lali estaba como que... Porque guay, te conectabas por... Sí. O el teléfono. Bueno, también eso de hablar por teléfono era millones de regañadas por la cuenta de teléfono porque uno pasaba prendido en la casa hablando. Sí. O que estaba ocupado. Porque antes no había llamada en espera. Exacto. Entonces no. Marcabas y estaba ahí. Tú. Mire, muchachito, y esta cuenta del teléfono que dice sex usa. Gran cuento. No, mira, y lo clásico, las bichas que se metían con el teléfono al baño. Yo hacía eso, pero la pita tenía que ser larga para y cerrar. Y cerrar. Sí, porque los inalámbricos eran bien basuritas en esa época, ¿verdad? Casi no habían. Mi abuelita se trajo el primer... Bueno, no, en los 90 sí había. Y eran todavía de esas antenas cromadas. Sí, las telescópicas. Ajá, que era como que eran de antena de carro. Ajá, cabal. Y aquel... Gran teléfono. Le dieron todo gruesote porque tenía todos los circuitos. En los 80 hubiera sido, ya compraste las mentas para llevar el cinema. Sí. Las mentas gallito. Bueno, y con esos teléfonos, el gran invento era que tenían el botón para ubicar a dónde habías dejado el teléfono. Entonces en la base apretabas para oír a dónde sonaba. Mira, y ustedes se acuerdan también, creo que fue fue a finales de los 80, que vendían unos llaveros que vos le silbabas y te contestaba por si perdías las llaves. Era así, silba. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Ajá. Esa era la melodía que te daba. Pero habían varias melodías. Pero y tenías a la mara que perdía las llaves a cada rato, que andaban silbando como que eran locos y nada, no aparecían las llaves. Aquí hay otro, mira. Estaba yendo a la alcaldía y ya no pude sacar la cédula. Ese es 80, discúlpame. No. ¿Cuándo sacaron los Duis? ¡Puya! Yo no tuve cédula. ¿Por eso? Y cumplí 18 años. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nací en el 84. Ay, no quiero hacer mal. 2000. Sí, pues ya ves. Sí. Ya no o sea tuve, que estaba. Sí. Usted o sea, sacó gente... en el 2000 y algo. Está bien. O sea, estos o sea, son la gente... noventeros. Sí, la gente en los 90 decía. Puede ir a sacar la cédula. Pero es que en los 90 estaba en la UME, me acuerdo más de los 80. Pues sí, pero en autos teníamos cédula todavía. Sí. Lo que sí saqué fue carnet electoral. Todos nosotros sí, tuvimos carnet cédula. Electoral sí tuvo. Porque carnet electoral, Rubí lo anda en la billetera y la cédula. en el ladrillo, hijo de madre. Sí, que está enorme, mira. No, uy, a mano. Siempre le bajo y siempre vuelve a crecer mi billetera. Es más gruesa que ¿qué? ¿Qué dice acá? Otro tweet sería, ya estoy chupando en la ESO. ¿Se acuerdan que antes esos eran los... No sé si se acuerdan, sí, la Texaco más Ferrer. Ajá, la oficina. La oficina. Mira, y habían unos como los primeros Frozen en El Salvador, se llamaban Chili Willy. Uh-huh. Tamaño Frozen, así. Tweet no verdadero, el Román no me dejó entrar. Ah, sí. Ey, a mí me quitó una vez Román la membresía de otro chavo que me la había prestado. No. Sin mala onda. Este no es usted, joven. Vos ibas a Lapsus. Yo sí, yo era mal a Lapsus. Bueno, vos no dejabas entrar a Lapsus. No, nunca fuiste a Lapsus. Ale Mejía. No existe. Ni vaya, Mario, Robby. Ni trivia. A ver. Para Robby. A ver. ¿Cómo se llamaba un bar que hicieron afuera de Lapsus? ¿Un bar? Y que la Mara, cuando no podía entrar, decía, ¡ey, quedémonos aquí en el...! Ah, ya sé. A ver, Omar. Relays. No, hombre, no, esa era la discoteca. Ese era enfrente. Como 20 años después. No, yo digo en el parqueo, sí, de... hicieron un bar que era... O sea, estaba a la par de la entrada de... Era un bar como de bambú. Pero era del mismo lugar. Como sí, ramada, sí, sí. Con bancas de madera. Correcto, Robby. Varias veces nos quedamos ahí. Sí, tipo pupusería. Tipo pupusería, pero un poco pero más... Pero pupusería high. Sí, tipo así crucero es. De Don Beto era. Las bancas eran como las del crucero. ¿Sabes cómo era? Como esos bares que encontrás como tipo en... cuando vas a Cartagena o algún lugar así turístico, que no es una champita, pero es como un bar un poco más... Sí, es un barcito un poco más armado. Ajá, ¿cómo se llamaba? Se llamaba... Ay, pa. No me acuerdo ya. ¿Omar? No. Dame no. una pista. No me acuerdo. Tenía apóstrofe y era nombre de un animal marino. Willis. ¿Qué dijiste? Willis. ¿Y el Willy qué animal es? Una ballena. No. Dolphin. Me mordió un Willy. ¿En español? ¿Por qué le tocaste el chili? Eso. Octopus. No, hombre. Octopi. Dolphins. No. Dolphins. Andas bien cerca, ¿no? Whales. Estabas más cerca de dolphins. Pues dolphins. Yeah. Sharks. Sharkies. Ah, no. Sharkies. Hey, vamos al Sharkies, decía la Mara. No me acuerdo. Para nada, es decir, no me acuerdo. Man. Vamos a Roller City. Ese tweet le va a gustar a Omar. Ajá. Ya salió Windows 3.11. ¿Quién ya los instaló? Necesito que me presten los 30 disquetes para instalarlo. Hijo del maíz. Aquí hay otro. Roberto Di Baggio falló el penal. Brasil campeón del mundo. Mira este. Roberto Baggio. Ya salió el último cassette de Rux Parker. ¿A dónde está? En Supersonido. Ya está en las bichitas haciendo trending topics de los Backstreet Boys y NSYNC. No. Tenés una Mac, esas computadoras son choleras. Mejor una IBM con procesador 386. Chivatada, viejo. Ay, no. A ver este. Que nadie se meta. San Sabarán. Sabarabará. ¿Se acuerdan? Que nadie se meta. Que nadie se meta. Usted no se acuerda. No, usted estaba chiquita. No. Ese en la cantineta. En Zona Rosa. En la cantineta. En la cantineta llegaba. ¿Y ahora qué es la cantineta? Fíjate que eso deberíamos, vamos a poner la cultura chupística. Personajes que veíamos en la vida nocturna. Estaba el mago aquel. Estaba el mago el que te leía la... Te leía la mano. Y te tomaba fotos. Sí, era un como... Barbudo, ¿de acuerdo? No, ese era Rudy. Turbante. Era de turbante. Era de turbante con la foto un gabán blanco. Pero mira, una vez estábamos en la universidad y una amiga me dice, estábamos estudiando. Mira, me dice, necesito que me hagas un gran favor. Y yo dije, uy, se le enfermó la mamá o algo así. Necesito que me ayudes a ir a buscar al chamaco que lee la mano. No. ¿Cuál? ¿El de la zona? Le digo yo, sí, a esta hora. Vamos, me dice. Y nos hemos subido al carro, viejo, hasta que lo hallamos. ¿Y a dónde lo hallaron? Porque necesitaba hacerle una consulta. ¿Y a dónde lo hallaron? Ahí en la zona, si ahí vivía. Mira. Ahí por la Ola Betos. De antes. Ahí vivía. No, es que o sea, el bicho ahí pasaba. Me acabo de acordar. En la zona rosa, al final de todos los bares, había uno de billar. Ah, sí, que estaba hacia abajo, sí. Ahí me acuerdo haber visto el bicho ese tomando fotos por el Roy. Mira, otro sería, ey, supiste que se murió Mar ahí por entrar siempre en domingo. Viste el Tilinten siempre en domingo. Qué pena. Pues mira, la canción número uno en las charts. Tú, la misma de ayer, la incondicional. Que no espera nada. No, pues este Sabarabara era un malabarista. Ajá. Era un malabarista que siempre se llevaba la cantineta. Entonces decía que nadie se meta y andaba con esos... como que eran de boliche. De boliche, esos temas... Y el otro que siempre andaba ahí era Rudy, el caricaturista que hace. Ah, el Rudy se murió quizás, vea. Seguramente, vea, no lo he visto. Era también peludo, ¿verdad? Que andaba con unos lentes. Sí, ese es un peludo. Aviators. Bueno, sí. Mira, otro podría ser... Ey, se puso bueno el Roller City, ¿verdad? Sí, ahí están viendo el Roller City. También ese que pedía la canción en la radio para grabarla. Uh-huh. En 3, 2, 1... Ya compré mi cassette de Bon Jovi. Cassette. Esa es otra onda. Cassette, los cassettes de Super sí. Sonido. ¿Te acuerdas que llegaba el bicho con el... Con la cajita. Con una cajita de madera. Y el puño de cassette. Y ustedes cuando iban en los 90s o los 80s, cuando iban a las ferias internacionales o a Consumas y todo eso... ¿A dónde? Porque siempre ibas con un montón de mara, pero era inevitable que alguien no se perdiera. Punto de encuentro. Punto de encuentro, ¿a dónde era? Saliendo del pabellón centroamericano, ahí por donde estaban las ruedas, ahí está el punto de encuentro. No, ahí estaba, pero ¿dónde decía la mara que se iba a encontrar? Ah, en la Constancia. Exactamente. O si no, allá por el donde antes era el anfiteatro, que era abierto, no había nada todavía. Había un hot dog, el paso ahí, Diego. Ahí era un buen punto de encuentro. Porque... ahí se ponía el alemán, aquel que venía los hot dogs. Que venía que. Bueno. Y por ahí, por donde se ponía el alemán ese, había una casa embrujada casi siempre. Sí. Que en un pabellón hacían casa embrujada. Es cierto. Bueno. Y todo eso de las ferias internacionales es también bien recuerdo de los 90s. Sí, fíjate. Yo recuerdo que en esas ferias fue donde primero vino Café Tacuba, Maná. Ahora, yo nunca entendí por qué en las ferias internacionales uno de los pabellones o de las exhibiciones que más éxito tenían era el de la Diana. Que vos entrabas y era como un recorrido, pero al final... podías pagar, o sea, estaban como más en precios de feria, entre comillas, pero ¿cuánto te ahorras en una bolsa de churritos? Digo yo, y ahí tenés a la mara que andaba cargando el montón de churritos en toda la feria y van a ver a Café Tacuba con los churritos en el lomo. ¡Guay! Nunca entendí eso. No, es que ya cuando comprabas así en montón, ya era ahorro. Era ahorro, pero era incómodo andarlo cargando porque veías a la mara... Y al mismo que habías visto allá, pagando antes que vos con los churritos, después te lo hallabas como con tres palos de escoba, con un sacudidor de esos. Un escobetón. Un escobetón. Lo otro que se hizo moda ahí, el recogedor de basura, una pala, así, la pala con un palito. Ah, correcto. Que antes era pala de piso. Y al final, ya cuando ya te ibas, ya veías al montón de niños con los chavos del 8, esos que de madera, ¿verdad? Que le hacías. Ajá. Solo habían como tres personajes. El Chavo. Un Chapulín. Y un Massinger. Yo me acuerdo de un Massinger. Así el Massinger también. Massinger es clásico. Sí. No, es que... Ay, también me acuerdo que siempre también en la parte de atrás, donde estaban los bazares, estaba siempre el chero aquel que traía los carritos aquellos miniatura... Como de colección, ¿verdad? Uh-huh. Que eran todo tipo de carros, todos... Me acuerdo súper bien porque Adolfo siempre ha sido loco de esos carros. Los Bugatti, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, había Bugatti, Veyrons, había Bugatti... No Veyrons, pero había Bugatti de esa época. Y había los Ferraris y todo ese tipo de carritos de metal, bien hechitos. Me acuerdo de los Pitufos. Cuando vinieron los Pitufos, vinieron para una feria internacional. Mi mamá tuvo puesto en esa feria. Toda la mara en la feria de los pitufos. Compraba los pitufitos de plástico. Y también habían otros puestos de siempre han habido cosas chinas que vendían dragones y cosas así. Y pitufos chafa. Pitufos chafa, y también vendían unos de Star Wars que vendían en su cartoncito y todo, pero no eran Kenner. Ah. Eso sí no los vi, fíjate. Venían de otros. Y eran igualitos. Y yo compré uno, era un Darth Vader que solo traté de sacar la espada así, ¡plup! Salió volando. <No. risa> Tienes razón, fíjate, sí. Que yo creo que, ¿sabes? Pero, no, yo creo que tenía un Kenner, pero mexicano. Que ese no. Era el Lobot, el pelón. Uh-huh. Ese no es... Pero Lobot normalmente venía como en un pack, así que traía otros tres, porque por sí solo nadie lo compraba. No, yo lo compré por sí solo. ¡Wow! Y el otro que compré por sí solo fue a Niem Nom. Es que ese era de la misma... ese era de la misma camada. Acordate que manejaban la misma nave. Estaba Lobot, Niem Nom... No, hombre. Los dos eran cheros de Lando Carlisian. Ah, pues venía en el pack con Lando. Lando and Friends. Como que fuera la Blur. A ver. Pues sí, ¿qué otra cosa vendían en la feria, Robbie? Internacional. Mi mamá, como en dos ferias internacionales, puso puestos de calcetas y calcetines y cosas así, ropa. Pero más que todo, el fuerte era calcetines. No nos distraigamos, Omar, hombre. Las calcetas típicas. Las típicas calcetas, típicas calcetas. Sí, pero se vendían, men. Yeah. Y a mí me ponían en el pabellón internacional número 1. Vos eras el modelo. Donde estaba... Eras el edecán. Yo daba los papelitos donde decía oferta, lo esperamos en el bazar número tal. Entonces la Mara llegaba con el papelito que yo había dado allá y le hacían una oferta, se suponía, vea. Pero ahorita nos vas era una gran cosa estar ahí, men, porque ahí pasaba todo el mundo, viejo. Yeah. Era bonito eso. O sea, que vos trabajaste en la feria. Sí, salíamos noche y todo. Porque ¿y trabajaba toda la familia? Todos. Y nos íbamos cuando se cerraba la feria. O sea, nos quedábamos hasta noche ahí, como estábamos de vacaciones, no teníamos nada que hacer. Buena onda era eso, ¿no? Tu mamá siempre cachera, ¿ve? Sí, sí, sí. ¿Y el cómo se llamaba el comedor? Flor Blanca. Ah, es Cafetería Flor Blanca. Cafetería Flor Blanca. Buena también, buena. ¿Verdad? Es que la mamá de Guido tuvo una cafetería ya por el Estadio Flor Blanca. Mira, te voy a decir los negocios que ha tenido mi mamá. Dale. En 1982, Almacén Maya. De ahí viene Consultores Maya. Grupo Maya, viejo. ¿Y por qué Maya? No sé, mi papá le gustó, fíjate, sabe, no sé de dónde lo sacó. Ya de ahí, ese almacén quedaba enfrente de la nueva Tapachulteca, allá por el Rolling, en la Quinta. ¿Era la competencia directa? Sí, competencia directa. Se lo vendió mi papá a un señor que puso el machetazo. Mm. ¿Ya? Ya de ahí puso mi mamá en la casa Novedad de Rina. Que un niño no podía leer y una vez dijo Novenario Rina. Entonces estaba Novedad de Rina. Después puso otro como bazar de cosas variadas que se llamaba Stop and Shop. Que por cierto nos robaron el nombre y hay otro Stop and Shop. ¿A dónde lo pusieron ese? Es en Santa Elena. En el Centro Comercial Santa Elena. Ese lo recuerdo yo, era sí, de tu mamá. Sí, Stop and Shop. Después, lo recuerdo. Después, Cafetería Flor Blanca. No, Cafetería Flor Blanca, después Stop and Shop y hasta ahí. Y los puestos en la Feria Internacional. Pero era un local cholo con bodega y todo, men. Se vendía, men. ¿Y tenía nombre? Calcetines. ¿O solo era el bazar número tal? Variedad de Rina. Creo que así se llamaba, fíjate. Variedad de Rina, una cosa así, no me acuerdo. Pregunta por la niña Rinita. Atendido por su propietaria. Sí, fíjate. Bien chivo era eso, ¿no? Por el 84 quizás, no me acuerdo. A mí me llega que la cafetería Flor Blanca tenía programa de lealtad. Sí, claro, claro. Sí. Tenía tarjetitas. Sí, todo. Pero eso fue como en los 90s. Bien adelantados, sí, bien vanguardistas. Claro, claro. Qué buena la comida. Sí. Tu mamá creo que fue, vea, Fetería Flor Blanca. Hablando de nombres de negocio, estuve en La Unión este fin de semana en el Golfo de Fonseca, pero de camino pasamos obligatoriamente por Usulután, nos fuimos por la carretera litoral y encontré en Usulután dos, bueno, es una calle, todas las tiendas eran celulares y estaba uno, celulares, Dios proveerá, y a la par, celulares, la bendición de Dios, una cosa así. Entonces, eso está como, ondas? Mira, eso está como los que te enseñan a manejar, vea. Uh-huh. Este, ¿cómo se llama? Autoescuela Sinaí, autoescuela Jesús me guía y cosas así, vea. Que ajá. Toda la calle estaba llena de. Mira, hace poco vi una foto en Facebook también de un bicho y le habían puesto le habían puesto así, como comentario a la foto que decía, si la mara no se rebusca, no come. Y era un bicho que tenía en un banquito unos celulares amarrados por pitas, Omar. Ajá. Y la mara llegaba y quería hacer una llamada y le alquilaba el teléfono. Era un teléfono público de celulares. ¿A dónde fue eso? Aquí en El Salvador. Mira esa foto. Bueno, también encontré relojería Best Buy. Nice. Vean, y está también. Pero esas no son las que puso en Twitter, es ¿verdad? Que esa es otra. Dice, yeah. My office store and librería. Vaya, ¿cuál sería el eslogan? Everything for your office y la escuela. Celulares Dios proveerá es otro que mandó, ¿verdad? Estaba el celular Dios proveerá y a la par celulares la bendición. Ajá. En la a la par, ¿verdad? Uh-huh. Y encontré también un Don Pollo, pero toda el logo y todo es igualito que el Pollo Campero. Wow. Pero está, o sea, está en la calle. Parece y un poco hay un montón Birds. Hay un montón de ventas enfrente, entonces cuesta un montón, ¿verdad? Don Pollo Campero. Don Pollo Campero. Es el papá de todos los pollos. La puedes subir cuando esté en la casa. Alguien, lo que no he visto todavía, que ya va a salir, casi seguro que ya va a salir, va a ser un lugar de pollo con el logo de los Angry Birds. Ya de estar bien. Sí, hace falta eso. Ahorita bajé el Angry Birds Río porque ya topé Angry Birds. Ajá. Entonces. El Space es el que está bueno, man. Le ha encantado a Pablo Río porque libera pajaritos. Ah. En lugar de matar cerdos, libera pajaritos. Entonces le encanta. Bueno, pero mira, prueba ese Angry Birds Space. Lo voy a bajar. Mira, está como en la foto esa que anda ahí en Facebook en todos lados que. Su carro está siendo cuidado por satélite, ¿verdad? Y un bicho con una camisa, yo soy satélite. No la han visto. Patada de la risa, ¿verdad? Hola, me llamo satélite. Le cuido el carro. Hola, le cuido el carro. ¿Y quién le está cuidando el carro, Robby? Satélite. Esa frase. Le cuido el carro es equivalente a se lo juego. Uh-huh. En diferentes lados. Pero ya no sé de eso de se lo juego. No, ya no. Ya eso es algo que lo mató Nintendo. Ese. Ya maquinitas ya casi no hay, vea. Bueno, si vas al mundo feliz, sí, pero ya no hay bichos que te lo juego. Ya no los dejan entrar porque antes era abierto al público. Hoy hay como un policía en la entrada, pues. Mira, casi me asaltan ahí. Los hijos de ustedes están chiquitos todavía, pero mi hija, con la Daniel fuimos a desayunar la vez pasada al McDonald's. Vi la foto. Entonces, nos ha agarrado pila de que todos los domingos en la mañana, como todo el mundo está dormido y nosotros nos despertamos temprano, entonces, ahí tenés hambre. Sí, tengo hambre. Vamos a comer. Entonces, nosotros nos vamos solos a desayunar. Y nos ha gustado porque platicamos y todo. La cosa es que nos fuimos a este McDonald's que tiene como un mural. Y una de las cosas que tenía pintado así en grande era una foto de un tocadisco. pero así un close-up. ¡Papi, qué es eso! Cabal, de la aguja así encima del disco y toda la cosa. ¿Cuál McDonald's? Este es el de la... La autopista Plaza Sur. Plaza Madero, no. No, era autopista Santa Sur. Santa Elena. Creo que es el de la... El de la autopista Sur es el que tiene el tocadisco. Sí, yo vi tu foto. Entonces, ¿verdad? Y mira, ¿y cuál es el tema? Porque estaba viendo, mira, esto tiene un tema, ¿verdad? Y es caminando. Pero no sé qué es. Ahí está el tocadisco. ¿El qué es? Ese es el tocadisco, le dice. Y a explicarle a mi hija cómo era un tocadisco y para qué servía y cómo eran las canciones. Porque... Incomprensible. Ella tiene un iPod ahora. Ajá. Sí, yo que lo viví, me cuesta recordar y comprenderlo. Miles de canciones. Entonces, ¿cómo se lo explicaste? A ver, yo quiero ir a esta. Mira, era. No, pues sí, le conté que era un pedazo de plástico redondo, así circular, como un pancake grande de plástico. Ya no que quiero tiene, pancake, papá. Que tenía. Que tenía unos surcos chiquititos y que la aguja pasaba por ahí, eso hacía que vibrara y esa vibración es la que convertía en sonido. Pero. Así era. Sí. Gracias, Omar. Gracias, Omar. La cosa es que... Son más cool que el Mr. Maker, Omar. Sí, gracias. La onda es que explicarle que cada lado del disco tenía nada más 5 canciones. Y que normalmente... O lo que cabía en X cantidad de tiempo. Y que ahí tenías que pararlo, quitar el disco, darle la vuelta para tocar las otras 5 canciones que estaban en el otro lado del disco. Y que, en las fiestas había alguien encargado de estar cambiando los discos. Y cuando ibas a tener una fiesta, siempre llegaba alguien con una gran cajota llena de todos los discos, ¿verdad? Y ahí ibas sacando los discos y los ibas poniendo para la fiesta. De ahí el término disc jockey. Cabal. Mira, pero explicarle todo eso, mija, yo todavía recordando, ¿verdad? Ah, de veras, que era una tecnología bien cacaza la de los discos. Duró un montón de tiempo, pero really, it was pretty awful, man. Nosotros teníamos... ¿Ustedes en qué guardaban los discos? ¿Cómo? ¿Tus papás en qué guardaban los discos? ¿En qué los tenían? Como librera, así los tenían todos así paraditos. En su propio estuche, ¿verdad? Claro. En el cartón. Ajá. Nosotros teníamos un volado que parecía revistero, de 2 pisos. Ajá. Entonces, de metal. Entonces, ahí los tenías. Entonces, abajo estaban los discos de mis abuelitos. Ajá. Y arriba estaban los discos de mi mamá y los míos. Ajá. Entonces, abajo vos tenías José Luis Perales, un disco de gimnasia de mi abuelita. Y todos paraditos. Todos paraditos, que no todavía lo oigo. Diango. No, Diango no. Fíjate, este disco de gimnasia de mi abuelita todavía lo recuerdo porque empezaba con... Con esta música del mar, vea. Tan, tan, no sé lo raro es que siempre la Jane Fonda, vea. Y siempre era con entusiasmo y con alegría. Era matado de la risa. Me suena que mi abuelita tenía algo parecido. Y decía para terminar, decía, y ahora para terminar, un refrescante baño de agua tibia. Agua florida. Era matado de la risa. No, yo el que me acuerdo... 1, 2, 3, 4. Me acuerdo el de los eclámpticos, era. Ah. Que decía, ya todo acabado. Ya todo acabado. Dele vuelta al disco y oiga, el otro lado. Cabal, era aquí. Vos tenías el de los eclámpticos. Sí. Y lo tenés todavía. Pues ya no sé, tengo que ir a buscar. Bueno, yo perdí el de Titanes en el ring. No, you're kidding. Nunca lo volví a ver. Desapareció un día. Ahorita estaban hablando en la femenina de Titanes en el ring en especial. Yo lo llevé, el que tienen en la femenina es mío. Yo se lo llevé para que lo grabaran. No, hombre. Sí, yo lo tenía. Pero ahí estaba en tu casa, Robby. Sí, ahí estaba, era un disco rojo. Es Pepino, un gran payaso. Pero estaba en el estuche, ¿o no? Meme y todo eso. Sí, estaba en el estuche. Y era de los estuches que abrías así. Era como un box set. Era como un box set. Entonces, eran 2 discos. Cuando lo abrías, no era un disco, pero cuando lo abrías estaban todos. Ya lo buscaste bien, vos. Ya, sí, desapareció todo, man. O Hasta a todos los discos. Todos, hasta el de los pitufos se fue, pues. Ah, el de los pitufos ahí estaba, el gran pitufote. Sí, un gran pitufo, el primer disco de los pitufos. Yo tuve el de Chespirito, el de la Chilindrina. Espérate, ¿cómo puede desaparecer eso si estaba en una como tocadisco, que era como un mueble? El tocadiscos lo regalaron porque se lo hartó la policía. Con todo y discos. Ajá, ese era el problema, también. Pero a la par, el volado de los discos, no sé qué se hizo, nunca lo volví a ver. Ah, sí. Se lo han de haber dado de bonus track al que compró el... Puchica, no, le vamos a dar esto de, lleno de polilla, we might as well. El 8 y 9 de Timbiriche. Tenía bueno. Era doble, 8 y 9 de Timbiriche, era... Pues anda a buscarlo al centro, maje. Tenía Rocorroyo. Yo tengo un amigo que todavía lo tiene, el de Titanes en el Ring. Nítido. Tenía dos amigos que lo tenían. Anda a preguntarle a ver si no le andaba en la nuca. Pero francamente, de veras, yo no quisiera regresar a esa época. Era chivo. Sí, era chivo. Era chivo tener discos y vivir en la época donde escuchaba discos. Pero me pongo a pensar ahora, pues, qué horrible en realidad la experiencia esa de que se te rayaba el disco, por ejemplo. Uh-huh. Ay, y eso, bueno, mi abuelito, me acuerdo que se le quebró uno, era de la Selecta, estaba el himno, el pájaro, pájaro picón. Uh-huh. No sé, se tropezó y se quebró el disco. No, entonces, eso ya, es tragedia. Lo mismo que si no te gustaba una canción, había que oírla. Había todas. Que oírla porque no te ibas a parar a mover. Porque era un huevo. Uh-huh. Si quería saltarse la canción. Se te rayaba. Ajá, porque uh-huh. tenía que levantar uno la aguja con gran cuidado, moverla y dejarla caer. Era paja. Sí. Teníamos el disco de Don McLean, el de American Pie. Sí, sí. El... Mira ahí el. Ese ruidito es. A mí eso me acuerda a Navidad, polvito. Porque mi abuelito siempre ponía Ray Conniff de Navidad. Sí, sí, sí. Entonces ese, y lo ponía una y otra vez desde como el 15 de diciembre, vea. Pero... Ese sonidito. Así cara. Era. Sí, que ya sentí que te parece. Mira, hablando de Martín Karadagian, estaban diciendo ahora en el especial que el bicho este era armenio. Porque dicen que todos los que terminan en An... son como apellidos armenios. Y eso explica las Kardashian. Son armenias. Bueno. Uh-huh. Abrazo. Muchas gracias por la intervención. Gracias, sí, cabal. No. Útil. Vale. Quitamos el disco. Estaba la canción de la momia negra, la momia blanca. La momia es justiciera. STP. Sí, no. ¿Recordás? STP es uno que llegaba, era uno de... ¿Lleva en carro? Que llegaba en carro de carrera, STP. Ese no me acuerdo. Sí. No me acuerdo la canción, me acuerdo Tu Fin Meme. Pepino el Payaso. Ese es el todavía se lo canto a Pablo. El hombre de la barra de hielo. El hombre de la barra de hielo. No, era bueno. Mi mamá, por su lado, tenía la colección completa de Julio Iglesias y de Mocedades. Mira, y la Pequeña Compañía. Mira, y verdad que en esos que eran solistas, así como Ray Conniff, Julio Iglesias, no se podían inventar otra portada que no era la gran cabeza del tipo y así con la mano aquí en la barbilla. Esos eran todos, el Ray Conniff, el Julio Iglesias, Diango, todos iguales, viejo. Sí, buscarlo o no. Ese Ray Conniff que nosotros teníamos por ser Navidad era la típica corona, vea. Pero te aseguro... Pero en los que sí eran de él, porque a mi abuelito le encantaba... El rostro. Era la cara. El rostro, sí. así, tipo Yeti. Ray Conniff. Hay un vaya. Lugar... Vaya. Hay un lugar aquí que se llama Café Vinil. Y entiendo que... o sea, todavía tienen... Busca Diango los mismos. Y los ponen. La misma pose, de veras. Como que no le... La sonrisa de Julio Iglesias, ve. Ya. Ahí está. Aquí están supuestamente los más icónicos, mira. Los Beatles. Uh-huh. Sgt. Pepper. The Sex Pistols, never mind the bollocks. Okay. Rolling Stones, Sticky Fingers. Pink Floyd. The Dark Side of the Moon. Esa portada era buenísima. El Prisma. Elvis Presley, el primer álbum de él. The Clash. The Clash. Pues a esta mara sí era pelada. Velvet Underground. Ah, Nirvana. Nevermind, de Nirvana es el ese, clásico. Ese, ahí ando una ese, foto que le han cambiado la... En DVD, en CD todavía lo sacaron, ve. Bruce Springsteen, Born to Run. Herb Alpert. Uy, man. Sí, pero es que estos son los más pelados. Let's Zeppelin, Rattling Home. Bueno, Rattling Home. Horses. Ah, pues Abbey Road de los Beatles. Peter Gabriel. Aerosmith, Get a Grip. Bueno. Bueno, Dire Straits también. Ese me acuerdo súper bien, el de Van Halen. Pero ese solo son los de allá, vea. De rock. Ajá. Sí. No, estos están hablando de los más icónicos de rock. No, aquí lo más icónico de estos es Julio Iglesias. Rick. José Luis Perales. José. No, pero sí. Cualquiera. Búscate a ¿cómo se llama Miguel? El que vino acá. El que todos le dicen el sol, las cheras. Luis Miguel también, todas. También el Sandro de América. Y también está, ¿cómo se llama? El Juan Gabriel. Todas amárame. Va. Portada de Luis Miguel. A la fecha él mantiene el mismo. Dice, hey, sí, si le funcionó a. ¿Va? Si le funcionó a Diango. Todos. Busca a Diango, Robbie, por favor. Ya va. Deja esa que está Luis Miguel con la mano así en la barbilla. Busca Diango. Esta. Uh-huh. No lo escribiste bien. ¿Cómo se escribe? Creo que es con Y. Django. Va. La misma. Aquí está, mira. Es que cabal, esta. Esa mala. Es José así. José, no. Ese es José, solo verlo, no. Diango, dice. Ah, Diango. Todos los discos de esta mala es que es como que ya. Busca otro de Diango. Esta fue la primera, mira. Dijeron, este es el... ¡Qué bonito se ve el niño! Dijeron. Ajá. Pero era un niñito ahí. Mira, con la mano en la barbilla. Mira, Robby, mira. Adelante, la mira, así. Mira el Diango. Hasta los mismos de él repetía. ¡Guay! Y vos que eras fan de Diango. No, pero salió una vez en la revista Maxine que ¿vos? Lo estaban haciendo leña por eso. Porque solo en la misma portada... Pero es que sí son. José María Napoleón. Dice. Ah, sí, José María Napoleón. Es cierto, men. El que cantaba Leña Verde que no enciende. Árbol que... No sé qué. Árbol que no echa raíz. Casa, un lugar para dejarla. Mira. Traicionera si lo eres. How the hell do we know these songs? La pregunta del millón. ¿Por qué es que Luis Miguel y Julio Iglesias y todos siempre están viendo... Hacia la derecha. Ah, porque el otro lado es el lado malo el de... El lado malo de Julio Iglesias. De que no fotografía bien. Sí, Julio igual, Iglesias. Igual tenía el mismo problema que Luis Miguel. Pues. No, lo que pasa es que Luis Miguel le copió. Le copió a este, dijo. El problema era este. Bueno. A de veras, mira que hay una de Julio Iglesias viendo el otro lado y de veras que se ve horrible el hijo de puya. ¡Ay! ¡Qué feo! Horrible. Es que feo. Aquí, el disco menos que, vendido. Right. Julio, ahí o sea, si te gusta. Lo ves aquí y decís, fue puya, ¿quién es este? ¿Qué? Sí, es cierto. Sí, no se ve. Sí, no se ve como él. No parece. Ya. Bueno. Omar, right. ¿Cuánto llevamos hablando paja? 53 minutos 20 segundos. ¡Wow! Puya, hoy sí. A new record. About nothing. Quiero ver qué le vas a poner de tema, Rey. Hey, miren, fíjense tweet que le quería. Ponerle. Sí, le quería contar top this. Ajá, a ver. Ahora venía en la calle esa de la, en la Manuel Enrique Araujo, rumbo hacia la CIFCO. Y cómo se llama, venía en sentido contrario un carro como de esos Datsun viejos que traía una botella de cola champán 2 litros, la mega o la, no sé cómo se llama, o de 3 litros quizás era. Ajá. Que venía, la había puesto así bien, bien artesanalmente. La había puesto afuera de su vidrio del conductor. Pero venía llena de un líquido que parecía gasolina. Y salía una manguera por abajo. Uh-huh. Entonces, yo me le quedé viendo, lástima que pasó rápido. Porque... Y iba en contrasentido, además. Sí, iba en contrasentido, por eso lo vi de frente. Y cuando lo vi dije, ¿y esto? Con un Mini Cooper enfrente, iba en contrasentido. O sea, iba en contra... No, ustedes dos iban en sentidos sí, opuestos. Opuesto, ah, no okay. Contrasentido, ah, no era okay. Mini Cooper. Pero, ¿a qué atribuyen eso ustedes? ¿Será, habrá sido gasolina o...? O el bicho. ¿Cómo se o sostenía? Era una cerveza. Muy buena pregunta. ¿Cómo se sostenía la botella? Porque duct no tape, entiendo. Duct tape. Así amarrado, así a la brava. Y una manguera. Lo único que solo vi el pedazo de manguera, no sé hacia dónde iba. No sé si iba para el hocico del bicho o para el tanque de gasolina. Bien raro. Era café para que no se durmiera el bicho. Sí, no. Mira, la próxima vez si lo veo le tomo foto, man. Nada más eso. Mira, camisetas como Toy. Ah, sí, como Toy. Los zumbis. Los zumbis de la prensa gráfica. Miren, sí, sí. Miren jóvenes. Ajá. Los tridemanías. Era full. Mira, ¿qué otra cosa, Robbie? ¿Qué te ha pasado estos días? No, nada, fíjate que... ¿Alguna cosa que querrás compartir con nosotros? No le ha pasado. ¿Cómo se llamaba la sección, Ale? ¿No les ha pasado qué? No, fíjate que hoy sí he estado mi vida bien aburrida. Mira, me acordé de otro yodaísmo. A ver. Ajá. ¿No les ha pasado que usted... Este mezcla las secciones. ¿Verdad? Sí, fíjate, sí. Lástima. Hable ya, clasificados. Vaya, que estás contando algo y viene alguien y te interrumpe para dar el punchline. No es un chiste, sino que es una historia, pero resulta que el otro metido se sabe el final de la historia y dice, ¡ah, sí, al final! O la adivina. No, es como que ya la sabe o ya la ha escuchado o lo que sea. O estás hablando de una película, lo que sea, y te da el final... Pero es por hacer el daño de quedar de... por quitarte protagonismo. Protagonismo, correcto. Yo le he llamado spoiler interruptus. Está bien. Sí. Spoiler interruptus maliciosos. Sí, fíjate, porque lo hacen ya con... Solo por maldad. Y ya después vos te quedas como contando la historia, ya cuando llegas al punchline o ya al final de la historia, la Mara ya sabe pues qué pasó. Mala onda. Murió DiCaprio, va. Estaba leyendo la biografía de Steve Jobs, y de repente me dijo, no, pues si se muere al final. Ya, ¿para qué seguir leyendo? A veces, volviendo al tema de los chistes, es la mara que va a mitad del chiste. Ah, sí, ya me lo puedo. Ay, eso pero te dejan you. Que empiecen y... Entonces vos para súbitamente. No, pero dale, ya ni me acuerdo. Sí, cabal, es que ese es ser buena onda. Después que han paseado en vos, pero ya te mató la finta. Sí, ya no se lo quieres contar. Sí. Ya no te sale igual. Sí. Bueno. Pero sí existen eso, vea, los spoilers. Sí. Sí, spoilers. Hey, rápidamente, un tip. Tip nuevísimo. Tecnológico, así tipo Latin Tech Talk. Prueben esta onda del Google Drive, se ve chivísimo vos. Te dan 5 gigas gratis. Es un programita que es el mismo Dropbox, pero lo maneja Google. Y está nice. Y supuestamente va a haber aplicación para iPad, iPhone, todas estas ondas. Entonces, si vos tenés un archivo... Además, puedes programar tus teléfonos para que nomás tomar la foto... De un solo te la suba al Google Drive y ahí ya no la tienes que estar bajando. En tu compa. Ese es marroquín, vea. Tiene que ser. No. Le voy a hablar, marroquín, te lo prometo. Va, pues. Mira, Omar, perdón, así rapidito, el Dropbox, ¿qué era? ¿Tenés un archivo? No, este es el Google Drive, sí. Ajá, no, pero... Es lo mismo que el Dropbox, sí, este está mejor porque te da más. Sí, lo que no sabes que es el Dropbox. Te da 2 gigas. Pero no me acuerdo que era el Dropbox. Es como que tuvieras un... Ya lo he usado, ya sé qué es, pero se me ha olvidado ahorita. Ok, es un... Como que tuvieras un folder en tu computadora. Ajá. Todo lo que vos pongas en ese folder adentro de tu computadora se sincroniza con otras, con sí, el internet y automáticamente con otras computadoras. Correcto. Pues para, los de Google para tienen lo mismo, pesado, pero dan montón, 5 gigas gratis. Ah, está cool, fíjate. Está bueno. Damián Chivo. No te pone restricción de tipo de archivo ni nada. No, no. Según tengo entendido, si pones también archivos ahí de Google Docs, uh-huh. entonces todo lo que vos cambies, edites ese archivo, con la gente con lo que lo estás compartiendo, también le cambia. También lo cambia. Sí, eso ya lo hemos utilizado. Lo ven en vivo y todo. Está bien bonito. Bien cool. Así que es recomendado. Me pruébenlo. Está chivirico. Y si no tienen Dropbox, mejor. Sí, ya me acordé. Eso lo ocupamos para la campaña de mochilas. Ajá. Entonces lo teníamos ahí y habíamos como 3 personas que lo podíamos modificar. Entonces cuando vos lo veías, ya lo veías actualizado. Ya. Yeah. Chivísimo. Yeah. Eso salió hoy, creo. Así que denle. Pruébenlo, están nice. Y señoras y señores, nada más recordarles que usted puede ser un productor ejecutivo. ¿Le ha gustado La Charamusca? ¿Quiere producir uno de nuestros shows? Pues visite lacharamusca.net, apriete el botón de donaciones que aparece ahí, llene la cantidad en el formulario que usted quiera donar y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Es algo que usted puede poner en su currículum. Será la envidia de todos sus vecinos. Eso es bello. Y antes de irnos, solo decir que hoy probé unas pupusas que me gustaron mucho, nuevas, no las había probado. Ajá. Se llama Panini el lugar, que está... esos son sándwiches, no pupusas, papá. El sí. lugar se llama Panini. Ah. La comida pupusas. Está en el centro comercial San Benito. Es un como kiosco. Súper ricas, recomendables. Se iba a comprar por ahí, ahí en la despensa de Don Juan. Mira, solo para estar seguro, ¿verdad? No era panes. Eran pupusas. No era de harina, no era como, mira, unas pupusas de harina buenas. No, eran pupusas. El lugar se llama Panini. Te la sirven con papas fritas a la par, tiene un pickles, tiene de todo. What a great invention. Ay, por cierto. Y ya vienen abiertas de los lados para que no tengas caliente. Mira, todo lo puedes hacer. Bueno. Solamente, Mara, nos vamos. Que la pasen feliz, que la pasen contentos. Y recuerde, pásela... En familia. Mira, Robby, yo te quiero hacer... cómo rimar. Te quiero recomendar que, no sé, tal vez puedas hacer algún deporte extremo o algo, porque tenés días de que ya no te pasa nada. Sí, entonces, está aburrido el show así cuando sí, no te pasa nada. Sí, de veras, vos. Ya no has burlado a la muerte ni nada. Gracias, señores. Gracias por haber llegado hasta aquí, si es que llegó. Para nuestros amigos que todavía están en el IRC. A la Mara de la promoción, que va a ir a la fiesta y todavía no ha pagado, paguen. Páguenme. Y, ¡ey, pasala! Yo creo que ya estamos los que somos y somos los que estamos. Vos. Bueno. No creo que vaya Robert Lambert. No, no va a ir. O Sean, ¿qué? Sean Bradley. Con que vaya la Lisa. Bueno, nos vamos, señores. Pásenla súper bien. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, esforcemos. Ah, no, ¿verdad? Ese es de otra no, persona. Va, pues nos vemos, gente. Pásenla bonito. Parece no... con la señora aquella que no, usted. Y nos vamos diciendo, como siempre: ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.